Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos una semana más a tu programa de radio favorito. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Desde el 102.8 FM, transmitiendo para todo el universo, a través de internet. Y es que, bueno, pues ahora tenemos nuestra antena un poquillo fastidiada y nuestra emisión en a través de la radio normal, pues no va a ser posible. Así que nada, un saludo para todos los internautas que escucháis este programa desde la red. Hacía tiempo que no hacíamos un formato habitual de No Solo Zaragoza. Y bueno, hoy en nuestras secciones habituales, por ejemplo, en Zaragoza Actualidad hablaremos pues de ese famoso descuento en el autobús a los parados. En cartas al director, gente que se queja del ayuntamiento. En Sin Comentarios aparecerá el ínclito de Víctor Manuel. En Gentuza, pues personillas relacionadas con el mundo de internet. En la caja más tonta, pues hoy las protagonistas serán las radios libres y esa famosa ley audiovisual. Y para partirse el culo hablaremos de un fricazo llamado José Luis de Valero. Y bueno, en nuestras secciones musicales haremos reseña de difuntos recientes de aquí de Zaragoza y las Boat Beam. Escucharemos además pues un poco de todo. Hoy es especial voces femeninas, ya hacía tiempo que no hacíamos este especial de ponerse solo canciones cantadas por mujer. Hoy sonarán Épica, Courtney Law, Miss Kitty, Miss Caffer, The Gathering, Sarah Jezebel Deva y alguna que otra sorpresilla hoy en No Solo Zaragoza. Y hoy comenzamos con una formación que hace poquito estuvo por nuestro país en concierto. Ya me jodió perderme alguno de esos bolos, pero bueno, por fechas no pude. Estoy hablando de The Gathering y vamos a quedarnos con un clásico de la banda llamado Strange Machines, The Gathering. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza, actualidad. Pues un saludete si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Y bueno, si no me falla la memoria, pues este es el primer programa en su formato habitual que hacemos en este 2010. Trepitos y flautas pues no hemos hecho todavía. Hemos hecho algún que otro especial. Pero bueno, entre vacaciones, explotación laboral, catarros, etcétera, pues bueno, ha sido un poco difícil hacer el programa. Hoy, incluso el de hoy, hasta última hora no sabía si venir por los malditos catarros, malditos cambios de temperatura que hay aquí en Zaragoza. Pero bueno, ya me perdonaréis si me ahogo o empiezo a toser. Pues solo dos apuntes en esta sección de Zaragoza Actualidad. Ya sabéis que hablamos de Zaragoza, de las noticias de la ciudad. Y bueno, pues trata del famoso descuento a los parados que se aprobó a finales del año pasado. Y es que salía la noticia de que solo 173 parados de los 10.000 previstos pues han podido acceder a ese descuento del Bonobús. Pues ya sabéis que se anuncia bombo y platillo pues que iba a haber unos descuentos parados, ¿no?, en lo que es el precio del billete del autobús, y que se iba a conseguir pues gracias a esa subida del billete. Bueno, pues después de 4 semanas y media, solo 173 de las 2.000 y pico que han solicitado esta ayuda, pues han conseguido, ¿no?, ese 90% de bonificación en la tarifa normal. Desde los grupos de la oposición, pues del ayuntamiento, han dicho que es un engaño, un fracaso. Y que bueno, pues ha sido a costa de subirle un 10% el precio del autobús al resto de la gente. Bueno, pues ya lo dijimos en su día que esto olía bastante mal y así ha sido. Al final pues han jodido a mucha gente. O sea, a la mayoría pues con esas pedazos subidas. Que yo, bueno, pues llevo unas semanas usando 4 veces al día el autobús y es una pasta tremenda la que me dejo. Y bueno, pues gente que se había hecho ilusiones y demás, pues por las condiciones que había no han podido acceder a esa ayuda. Como siempre, estos políticos de mierda, pues anunciando medidas de cara a la galería. Bueno, Carmen Dueso, que es la responsable del servicio público este, pues dijo que se prevían 10.000 ayudas. Así que, bueno, ya veréis. Respecto a esta noticia, desde el ayuntamiento dicen que se valorará los resultados y que igual se revisa la medida. En fin, vaya chapuceros. En fin, dejamos el tema este del autobús y el segundo apunto que queríamos hacer es más alegre. Tiene que ver algo con la música. Y bueno, pues algo que hace mucho tiempo lo vengo comentando en el programa. Tiene que ver con los concursos musicales. Hicimos un especial del concurso Muérete, ya sabéis que es un concurso que hay bastantes premios. En cuanto a dinero se refiere, han participado bastantes bandas mandando su canción. Bueno, pero yo siempre he dicho sobre estos concursos que dejan bastante que desear, ¿no? Ya que no abarcan muchos estilos. Luego pues siempre surgen piques, porque los concursos es lo que tiene. Y que... Bueno, pienso que lo mejor sería pues hacer una muestra, ¿no? Como la que se hizo en el año 1984. Y así será. Pues salía la noticia, bueno, no sé si llamarlo noticia, rumor, lo que sea. Chivatazo. Ya que, bueno, salió en un foro de música de aquí de Aragón. Pues que esa segunda muestra se va a celebrar, pues, esa reedición, ¿no? De la muestra de pop y rock del 84. Tendrá lugar del 6 al 15 de mayo. Y bueno, pues por lo que se ve, se pretende, pues eso, abarcar todos los estilos que, no sé, que represente un poco a la escena aragonesa en estos momentos. Por lo que se ve, hay algún pique con los organizadores de la primera muestra. Bueno, ya sabéis, los malos rollos que se crean siempre en los foros de internet. Pues estaremos al tanto de esta segunda muestra y, bueno, si se lleva a cabo finalmente, pues ahí estará No Solo Zaragoza para cubrirla. Y esperemos, como decía, pues que abarque todos los estilos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un grupo que seguramente, pues en los circuitos oficiales, pues esté un poco marginados. Tampoco creo que les haga falta, ni mucho menos. Pero bueno, esperemos que en esa muestra, en esa segunda muestra, pues tengan cabida grupos como Miss Kaffer, Las Miss Kaffer, y esta canción que vamos a escuchar de su último trabajo que sacaron, un compartido con Almax. Esta canción se llama Tequila, ellas son Miss Kaffer. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues ya sabéis, en esta sección leemos alguna cartica encontrada en diferentes medios escritos. Y por ejemplo, hoy tenemos la carta que ha enviado Alfredo Domingo de aquí de Zaragoza, un clásico de las cartas al director. Y habla del ayuntamiento. Dice: el ayuntamiento de Zaragoza sí que es demócrata. Quiere pintar el puente de hierro y no va a actuar por su cuenta. En su página web pidió la opinión de los zaragozanos para pintarlo como quisiéramos. Verde, azul, rojo. Es todo un detalle. ¿Por qué no actúa así en asuntos de envergadura que nos importan de verdad los zaragozanos? Todos los zaragozanos esperábamos esta consulta popular para que el ayuntamiento conociera la voluntad de los ciudadanos respecto al tranvía de superficie por el centro de la ciudad. Y no se produjo porque se sabía de antemano, con encuestas hechas, que solo el 10% lo deseaba en la forma que estaba proyectado. Por ello la gente no echó más que protestar sin llegar a más, porque con esas encuestas se suponía que el proyecto se pasaría a espera de mejoras. Pero no ha sido así. Este verano, con todas las asociaciones, colegios y profesionales y particulares de vacaciones, comenzaron las obras. El día 13 se hizo una manifestación que, bueno, espero sea uno de los muchos movimientos ciudadanos en este sentido, para demostrar que el pueblo en su mayoría no lo quiere así. Bueno, pues se enrolla un poco este hombre en la carta, pero sí, hubo bastante mosqueo entre la gente. Pues que el ayuntamiento haga una consulta con gilipolleces como esta de pintar el puente. Y en otras cosas más de mayor calado y de mayor repercusión en la ciudad, pues pasen de la gente como de la mierda. Y bueno, pues la segunda carta al director la vamos a leer. Es de Guadalupe Núñez, de Zaragoza. Y se queja del fútbol. Dice: cielos, van a dar fútbol en televisión todos los días. A mí no me gusta el fútbol. Me niego a ver los programas de corazón. No me gusta Águila Roja. Iñaki Gabilondo ya no está en cuatro. La biblioteca de mi barrio lleva un año cerrada por obras. He recibido la carta de lo que voy a cobrar de jubilación. Voy a la compra. Los tomates ni mirarlo, las judías verdes están intocables. ¿Podría esto considerarse acoso? Bueno, tranquila, Guadalupe. Me queda el Heraldo de la mañana con mis churros y mi café. Me quedan los reportajes de Aragón Televisión en alta definición. Y maravilla de las maravillas, ayer estuve en la biblioteca de Aragón y por ahora no hacen con ella ningún gran evento. Bueno, una carta un poco extraña la que ha enviado Guadalupe. Ya que empieza quejándose del fútbol. Esa noticia que había de que ahora pues se van a echar partidos los viernes y los lunes. Realmente, pues no sé. El fútbol este de masas, del fútbol comercial de primera división, pero depende de las televisiones. Y bueno, todo es un mamoneo tremendo. Yo espero que nadie pague por ver estos partidos de mierda que echan los lunes. Hoy, por ejemplo, es el primer día que hay fútbol. El primer día de la semana. Esperemos que nadie pague por esa mierda. Pues nos vamos a quedar con más música, más voces femeninas, y vamos a intentar tocar todos los palos hoy, tanto de rock, que heavy, música de baile. Vamos a escuchar algo de electrónica, algo bailable, con Miss Kittin y este tema llamado 1000 Dreams. Os dejamos con Miss Kittin and the Hacker. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Sin comentarios. Pues hoy el protagonista de la sección sin comentarios es Víctor Manuel, uno de los grandes amigos de las GAE. Bueno, recientemente pues le hacían una entrevista en un periódico digital y bueno, pues le decían pues que opinaba, ¿no?, de esa animadversión que hay hacia las GAE. Dice, bueno, Víctor Manuel responde pues que las GAE se lleva el dinero pues del que más trabaja, el que más vende y el que más toca. Dice, la gente habla de cosas de las que no sabe y las que de hecho no tiene por qué saber. Se dicen muchísimas gilipolleces sobre las GAE. Dice, ¿le incomoda que le incluyan en el grupo de los de la ceja? Dice, no me importa, pero lo hice conscientemente y no me obligó nadie. Llevo mojándome desde que hay democracia. Primero apoyé al Partido Comunista, luego a Izquierda Unida. Y cuando aquello se fue a la puta mierda, opté por el PSOE. Vaya, vaya elemento. Vamos a ver qué opina la gente. Por ejemplo, Marcial Ruiz Escribano dice, vamos a ver, Víctor Manuel, con Franco sacaste el abuelo, fue picaor. Te hiciste famoso y te hinchaste a componer, a actuar y ganar dinerito. Le dedicaste una canción a Franco, ensalzándole. Después te hiciste del Partido Comunista. Y ahora, ahora eres del PSOE. Llevas mogollón de tiempo sin actuar y cantar y vives como Dios. ¿Por qué no nos lo explicas? Un tal Putas GAE dice, la SGAE es el primer grupo de presión a los Yankee en España, es decir, es la primera asociación española que presiona al gobierno español para obtener leyes en su propio beneficio. Una tal Ruperta dice, tengo una peluquería y yo misma compongo canciones con un programa sencillo, así no tengo que pagar el puto canon por poner música en mi negocio. Además, si la radio ya paga esos derechos, ¿por qué tengo que pagarlos yo? Oh, es que lo de las peluquerías es ya, vamos, es demasiado. Un tal Ñapas dice, don Víctor, yo le hice la cocina hace 10 años. Le cobraré un canon cada vez que la use. La acera de la calle donde usted vive la hizo mi hermano y mi primo la diseñó. Le cobraremos también por eso. Mi padre le construyó la casa. Cada vez que la pise le cobraremos. El sofá donde está sentado lo hizo mi otro hermano. Le reclamaré derechos de imagen. Mi cuñado le pintó la casa. Cada vez que la mire le cobrará derechos. muy bueno ese comentario. Bueno, menudo pieza este Víctor Manuel. En fin, con esta gente, pues la verdad es que la imagen de la música española hace que esté por los suelos, en fin. Pero aquí en Nuestra Zaragoza no somos rencorosos y vamos a escuchar una canción de... Además, yo creo que la gente se sorprenderá el tema que vamos a oír ahora, porque no pega mucho, ¿no?, con lo que solemos poner por aquí. Vamos a escuchar a su mujer, a Ana Belén, con un bolero o así en plan romántico. Que bueno, y quizás os preguntéis por qué este tío pone esta canción. No, pues resulta que cuando era pequeño, pues en el colegio,

y que he cogido la manía de hacer el programa mientras me como una bolsa de maíz tostado, pues pasa lo que pasa, me entra la tos. En fin, si me deja la garganta, pues os diré que hoy en sesión de Gentuza, pues bueno, quería destacar esta noticia de que Google pues cierra varios blogs de descargas directas alojados en Blogger. Pues sí, han decidido chapar un montón de blogs alojados en Blogger, pues que contenían enlaces de descarga directa de discos protegidos con derechos de autor. Bueno, pues además han cargado a algunos de los que más visitas tenían en este país, como por ejemplo Una piel de Astrakhan. Y bueno, pues ha sido objeto de bastantes críticas. La gente pues se ha mosqueado bastante porque, bueno, los cierres han sido sin previo aviso. Han sido... los han chapado directamente, vamos. Hay que decir que en algunos blogs, pues... los discos que se ponían ahí para descargar, pues contenían el... tenían el beneplácito de los grupos, ¿no? Eran blogs de grupos más underground, alternativos y por ahí. Bueno, pues una pena esta represión y censura que hay en la red. Aunque he de decir también pues que yo últimamente... no sé, esto de las descargas directas, ya sabéis pues que alojan los archivos, están comprimidos o partidos, ¿no? Con WinRAR y subidos pues a páginas como RapidShare, Mega Upload, Mediafire. Pues no sé, tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Y eso que yo pues también en cierta manera yo también soy uploader, yo también subo discos para descargar. Pero no sé, últimamente no estoy muy de acuerdo con este sistema, porque algunas páginas de estas están enriqueciendo bastante, sobre todo RapidShare, Mega Upload, ya que la gente pues está pagando cuentas premium, se están llevando una pasta pues que en principio debería ir a los grupos, ¿no? En todo caso, pues mucho mejor lo que es la red peer-to-peer, el torrent, el emule, etc. Si no catamos el pastel y tendremos otra vez que soportar su burla cruel, yo no quiero que me pongan puño. Y al hilo de esto, pues una de las grandes compañías de entretenimiento, la Warner Music, pues lanzó un comunicado en la que decía pues que iban a retirar las licencias de su catálogo en streaming. Edgar Broadman Jr., que es el jefe ejecutivo de Warner Brothers, dijo que el tipo de servicios estos de música, pues que se puede escuchar directamente, ¿no? Sin necesidad de descargarlo, como por ejemplo pues Last FM, Spotify, pues que bueno, no les salían muy rentables y que iban a quitar las licencias. Según ellos, no es un modelo de negocio sostenible. Claro, pues es que ahora ganan menos dinero, no se pueden comprar chalés y mansiones, se de putas, comprarse droga. Gentuza. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? ¿Y quién es el cocinero? Que hay un trozo para él. A mí no me gusta la mierda. A mí no me gusta la mierda. We'll be right back. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quedarnos con algo de música. Sabéis, hoy especial voces femeninas. Y vamos a quedarnos con algo de hard rock. Una formación que llega desde el norte de Europa llamada Vanity Boulevard. Y este tema llamado Talk of the Town, Vanity Boulevard. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Baby, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Pues en esta sección de Aragón Sonoro, pues vamos a hablar de una banda que bueno, ya había escuchado algo, pero le he prestado más atención pues a raíz del concurso Muérete 2010. Está muy, una de las cosas buenas de este concurso, por lo menos para mí, es que bueno, pues prestas más atención a algunas bandas, las que han mandado la canción y tal, pues descubres grupos que te molan. Y bueno, vamos a hablar un poquillo de esta banda llamada Difuntos Recientes. Bueno, pues para empezar hablando de los Difuntos Recientes, pues tendríamos que viajar en el tiempo al año 2001-2002. Una banda llamada Motonavos, que fue el germen de lo que es Difuntos Recientes. Motonavos solo duró dos ensayos. Y sueltos los Motonavos, pues se creó otra formación llamada Los Sicarios, que no llegó a dar ni un solo concierto. En esta banda había gente de cáncer de escroto, de zorras adolescentes. Bueno, pues después de unos años que parece que no tiraba el proyecto hacia adelante, 2006 o por ahí. Bueno, pues los que formaban aquellos grupos, pues hablaron de formar una nueva banda con influencias del rockabilly, el psicobilly, el garaje, el punk. Y bueno, pues estarían Álvaro a la batería, Bernie a la guitarra y Javi al bajo. Les faltaba una vocalista, pusieron un anuncio y por allí llegó María. Como anécdota, decir que los primeros ensayos de Difuntos Recientes pues eran en la trastienda de la papelería de los padres de Álvaro. Pero claro, tenían un problema y es que no podían subir mucho el volumen y solo lo podían hacer en el horario de la tienda. Empezaron haciendo versiones de los Cramps, de Scorbuto, de Rip. Sufrieron algunos cambios de formación, Álvaro se marchó y bueno, Bernie pasó a la batería y ficharon a Chechu a la guitarra. A partir de ahí, pues la banda endurece su sonido, acercándose más al afterpunk o a un garaje más agresivo. Su nombre, Difuntos Recientes, pues lo toman de la peli Beetlejuice de Tim Burton. El 16 de marzo de 2007 dieron su primer bolo en la sala Utopía, teloneando a Cáncer, de Escroto y Antisocial. Y bueno, pues han dado diferentes vuelos en Zaragoza y en Zaidín. Y actualmente pues están grabando su primera demo y con vistas a girar fuera de Zaragoza. Bueno, pues la formación actual de Difuntos Recientes, con sus alias,

El proyecto de ley audiovisual que tramitará en febrero el Senado reconoce por primera vez la existencia de estos medios, pero al mismo tiempo les pone la zancadilla, limita su presupuesto y no garantiza su supervivencia. En el otro extremo, países como Argentina o Francia reservan un tercio del dial a la radio comunitaria. Los relatores de la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la UNESCO están muy a favor de que estos medios estén presentes en la sociedad, que la sociedad tenga acceso a estos medios y que los estados y los gobiernos reconozcan la labor que están haciendo. Legislaciones anteriores que de alguna manera nos recogían, al final no nos han servido para nada. Entonces sí que queremos reivindicar a las administraciones que se tomen este tema en serio y que le den ya por fin una solución. Del 87.5 al 108 de la FM, el espacio radioeléctrico es una jungla en la que difícilmente conviven radios comerciales, públicas y piratas con las comunitarias. Emisoras que no se miden por su audiencia, sino por el beneficio social que aportan. No quieren ser ocupas del dial, solo caber en él y que sus voces no se pierdan entre tanta interferencia. Pues me gustó bastante el reportajillo este que hicieron en las dos noticias con Mara Torres sobre nuestras queridas radios libres. Y vamos a quedarnos con más musiquita internacional en este caso. Bueno, pues esta semana pasada se iba a celebrar el primer concierto de después de muchos años de Hole, la banda de Courtney Love. Pero por lo que se ve, unos altercados y demás en los hoteles o no sé dónde, y se tuvo que suspender. Ya me informaré porque me han llegado noticias así un poco difusas. Así que nada, vamos a quedarnos con un tema del disco, se puede decir, nonato de Courtney Love. El último disco pues que no llegó a publicarse, se filtró por internet pero no se publicó. Bueno, vamos a escuchar un tema de los que salían en ese disco que ruló por ahí por internet, llamado Pacific Coast Highway. Os dejamos con Courtney Love. He was the only boy who ever knew the truth about me. I'm overwhelmed and undersexed. Oh, baby, what did you expect? I'm overwrought and so disgraced. I'm too ashamed to show my face. And they're coming to take me away now. What I want, I will never have. I'm on the Pacific Coast Highway with your gun in my hand. So ravaged, do you even know the extent of the damage? My dirty little secret died in between the sheets and the promises that killed me from your eyes. I don't know what to do with my hands now. I surrender, I give in. I'll kick down your door if you don't let me in. And I've lost myself completely. I look to you, my shooting star. I'm on the Pacific Coast. on my hands. Your whole world is in my hands. Your whole world is in my hands. Your whole world is in my hands. Your whole wide world is in my hands. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que pues... no te chivaste, de mi cara. Cabrón. ¿Y tú qué? Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de... Para partirse el culo. Por cierto, ahora que escuchábamos al Chucky, lo que os decía, pues eso, que se suspendió el concierto de The Hole, de Courtney Love, pero no por culpa de Courtney Love. Y es que, bueno, los componentes del grupo pues, no pudieron salir del hotel, ya que a través de Facebook, pues, bueno, pues convocaron a la gente para montarse una fiestilla en un... en una casa deshabitada del centro de Londres. Habían unas 2.000 personas por ahí montando jaleo. Fue la policía, hubo unos disturbios del copón. Y lo dicho, los Courtney Love y sus compañeros no pudieron salir del hotel. Pero bueno, estamos aquí para partirnos el culete. Y bueno, pues, si visitáis el blog del programa, nosolozaraza.blogspot.com, pues ya visteis que hice una entrada sobre el último friki surgido de la red, un tal José Luis Valero. José Luis de Valero, pues que este hombre es un fenómeno. Está metido en no sé cuántas redes sociales, en Blogger, en YouTube. Yo creo que se ha hecho sobre todo famoso por esos vídeos en los que llama mala zorra, mala pécora a Carmele, a la ministra de Defensa. En fin, ¿cómo nos gustan estos payasetes? Vamos a escuchar el vídeo que subió en el que hablaba de esa mala zorra llamada Carmele. Estimados lectores de Caballero ZP, si alguno de vosotros es sensible o bien os molestan las expresiones fuertes, tapaos los oídos. Hacedme caso. Tapaos los oídos. Me dirijo a ti, Carmele Marchante, malapécora catalana, que te crees con derecho a burlarte del aborto y enaltecer el terrorismo de ETA. Solo quiero decirte que fue una lástima que antes de tu nacer, tu puta madre no se decidiera a abortar. Así ahora no estarías entre nosotros y nos habríamos librado de tu presencia. Eres una maldita mujer que al no poder engendrar hijos, deseas que mueran los de las demás. Eres un puto ser vomitivo. No hay más palabras que estas. Estás llena de rencor y odio hacia esta sociedad que se está riendo de ti. Y se está riendo de ti por las gilipolleces que dices. Pero sobre todo, se está riendo de ti por tu fealdad. Tanto externa como interna. Por otra parte, así que el almirante Carrero Blanco voló por los aires, ¿no? Volado por el alero, ¿eh? Vaya, vaya. Muy bien. Pues mira, quiero que sepas, pedazo de furcia, que si yo ahora mismo yo te tuviera delante, estuvieras a mi alcance, tú no ibas a volar solo hasta el alero, no, sino que ibas a volar hasta más allá de la última frontera. Y sería, sin duda, de la patada que te iba a rear en tu puto y apestoso coño. También fue una lástima que hace 19 años tu puto esqueleto no estuviera en el Hipercor de Barcelona cuando ETA masacró a 21 personas. ¡Qué lástima! Pero tú, sin duda, hace 19 años te encontrabas en las calles de Barcelona y de Madrid esnifando coca y traficando con ella. Eso seguro. Eres un esperpento patético y personalmente deseo que tengas una muerte indigna, que la tendrás sin duda, porque las alimañas como tú mueren en la más completa soledad. Nadie, absolutamente nadie, se acordará de ti cuando por fin exhales tu último y fétido aliento. Tendréis que disculparme, queridos lectores, pero si me callo, reviento. Para Caballero ZP y para la gran red internacional de bloggers, os habló y presentó José Luis de Valero. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Genio y figura José Luis de Valero. Mala pécora catalana. La verdad es que estuve investigando de dónde ha salido este señor. Y madre mía. Si empiezas a investigar por blogs y por ahí, no te encuentras más que insultos, follones con gente. Madre mía. No sé. Seguiré investigando porque vamos. Vamos a dejarlo, aunque no creo que sea la última vez que escuchemos a José Luis de Valero. Vamos a quedarnos con más música internacional. Y lo vamos a hacer ahora con una gran mujer en todos los sentidos, lo de gran. La mujer, pues oye, digamos que está bien alimentada. Estoy hablando de Sarah Jezebel Deva, pues que una vocalista que ha colaborado con bandas metaleras como Therion o Cradle of Filth. Y ahora anda con su proyecto en solitario, que tampoco es que sea gran cosa. Pero bueno, tiene algún tema bueno. Vamos a quedarnos con esta canción llamada Sign of Sublime. Os dejamos con la gran mujer Sarah Jezebel Deva. Estimados lectores de Caballero... Pues no, no es Sara, es José Luis de Valero, otra vez. Ahora sí, os dejamos con Sarah Jezebel Deva. Mother Earth, wake us up. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Espacio Mai. Hoy en Espacio Mai vamos a hablar de una formación en plan tranquilito, pues que estará aquí en Zaragoza en concierto. Así que nada, vamos a aprovechar pues que estamos haciendo este especial de voces femeninas, pues para hablar de las Bout Beam. Bueno, pues esta formación está compuesta por tres chicas de diferentes lugares. El origen, pues quizás nos tendríamos que remontar a... pues hace unos 4 o 5 años, Josephine Aileen, una chica australiana, pues que vivía en Sydney, pues tenía un grupo con sus amigos y tal, pero ella lo que quería era viajar, conocer el mundo, y se fue pues por Perú, Bolivia, Brasil... y llegó a Londres. Ahí empezó ya a componer temas. Y su último paso fue venir a nuestro país, a España. Pues bueno, llegó en el año 2006, Josephine a aprender castellano. Y siguió con su afición con la música. Aunque, bueno, pues hasta el 2008 seguía viajando por Londres, tenía sus proyectos musicales, etc. Ya en 2008 se instaló en Madrid. Y allí conoció pues, a Lisa, una chica norteamericana que tocaba pues, la viola en algunos grupos de jazz y rock. Pues, y decidieron pues, formar un grupo juntas. Empezaron a ensayar, a dar conciertos. En uno de esos conciertos conocieron a Aurora, que sería la tercera integrante de las Bout Beam. Aurora tocaba el cello. Bueno, pues las tres chicas, tanto Josephine, Alisa y Aurora, pues congeniaban muy bien. Y así se decidieron a crear esta banda llamada Bout Beam. Pues grabaron este primer disco. Estarán presentando en Zaragoza esta semana. Llamado Puzzle Shapes. Bueno, pues es un disco que está influenciado por gente como The Dresden Dolls, The Sins, The Pixies, Annie Jaws, Pink Martini, Fiona Apple, etc. Y bueno, pues en su biografía dicen que sus canciones provocan sentimientos, pensamientos, miedo, emoción. Y que con su música pues se provocan al oyente pues que viaje a través de las sensaciones. La verdad es que es una formación curiosa, ¿no? Formado por... se puede decir que es un grupo español, porque está formado por tres chicas de diferentes lugares. Bueno, luego os diremos el lugar y la hora del concierto. También apuntar que quieren sacar un nuevo disco en este 2010. Para más información, myspace.com/boatbeam. Os dejamos con un tema llamado Falling Over. Ellos son, o mejor dicho, ellas son, perdón, Boatbeam. Falling over, all I do is try to fool the storms that keep circling over. When I'm strong and I belong a charm, I can just ignore it. Then ascend, I can't forget, but can't quite recall who wore it. There's no way I can stay awake. Gone the skulls, bones of earls adrift. In my grey surrender, streets of old and hearts to hoe grow damp as they start to ember. I'm not upside down, I'm choked around. Late at night, I'm grinding puddles, freezing huddles, sneeze all night in the park lane subway. There's no way I can stay away. To confront you, all your weapons are corroded back, frantically defeated on the Piccadilly line divide. Daydreams take me over. Why am I thinking of isolation and just another lover? That's no way I can stay Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues aunque haya cambiado de años, nosotros seguimos igual cerrando el programa con la agenda de conciertos. Gata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono... Este... estos que suenan de fondo se llaman The Surfing Lungs. Y bueno, llegan desde UK, del Reino Unido, con su música surf y power pop. Pues estarán el jueves 18 de febrero a partir de las 9 en la Lata de Bombillas, 8 euricos. Concierto recomendable. Y bueno, pues también si os va el rollo tranquilico, pues tenéis a las Boat Bean, que hemos escuchado ahora, con Wendy McNeil. Esto será en la Casa del Loco el viernes 9 y media, 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Pues bueno, concierto con voces femeninas el viernes en la Casa del Loco. Si lo que os va a dar es más el rock en castellano, el punk rock, tenéis a Benito Camelas en La de Vicio el viernes a las 9, 12 anticipada, 15 en taquilla. También hay conciertos de grupos locales. El viernes 19 también en la Sala Z tendréis a Dark Phoenix y Aura. Son grupos de metal, de rock también. Bueno, hay que decir que en Aura pues canta la antigua vocalista de Angélida, Silvia. Bueno, pues efectivamente yo me sumé a mucha gente que hizo una crítica terrible, pero si efectivamente el juez Baltasar Garzón ha archivado la causa, pues yo retiro lo dicho, pido disculpas y archivo también todas las frases que pudiera haber molestado a este grupo. Bueno, pues Luis del Olmo vuelve a aparecer en el programa. Y Sociedad Alcohólica, que será uno de los protagonistas del segundo festival Buenachen, buena gente. Ya sabéis, el año pasado se celebró pues en defensa de las montañas de Aragón. Y que en esta segunda edición, pues todo lo recaudado irá para a trabajar en contra de la exclusión social y la pobreza. Este año tocarán Violadores del Verso, Taco, Carlos Hoyers, Lurte, Trocobloco e Interlude. Y los mentados Sociedad Alcohólica. Pues ya lo sabéis, este sábado 20 de febrero, segunda edición del Festival Buenachen. Y bueno, solo para acabar, pues decir que en cuanto a cine se... Perdón por la tos. En cuanto a cine se refiere, este fin de... se estrenará la última peli de Martin Scorsese con ese actor malo donde los haya llamado Leonardo DiCaprio. La peli se llama Shutter Island y trata de un hospital en el que, bueno, pues hay encerrados unos cuantos criminales con problemas mentales y demás. Pues hasta aquí esta nueva edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo. Primer programa en formato habitual de No Solo Zaragoza en este año 2010. Así hay vida en Marte, o si París arde. Y una edición bastante extraña por varios motivos. Primero porque llevamos muchas semanas sin hacer el programa. Luego pues tenemos algún problemilla con la antena de la radio, por lo que pues supongo que el programa solo lo habrán escuchado pues los oyentes de internet, de la emisión online. También un saludo muy fuerte si nos escucháis desde el blog de programa, no solo zaragoza.blogspot.com. Así es como ando, sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras antes... y bueno, también un poco raro porque llevo unos días un poco acatarrado y demás. No a mí, me corresponde esta... Pero bueno, es lo que toca con los cambios de tiempo que hay en Zaragoza, tan brutales. Nena, yo me distingo, supe entretenerme con un pingo. Bueno, espero... Domingo. Que el programa no haya quedado tan mal como, que haga público, como esperaba. Para que no me olviden que la ciudad nunca duerme. A ver si para el próximo lunes pues ya estoy aquí al 100%. Sin que me entre la tos y con todos los contenidos, todas las secciones. Siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Pues si no pasa nada extraño, que todo puede ocurrir. Últimamente, pues bueno, no estoy teniendo muchas facilidades para hacer el programa con normalidad por temas de trabajo, etcétera. Esperemos que el próximo lunes, pues ya no dudo, pueda solventar todos los problemillas y pueda estar con vosotros pues en el formato habitual de No Solo Zaragoza una semana más a partir de las 7 en punto. Yo me despido, hoy hemos hecho especial Voces Femeninas una vez más y hoy cerramos con mis adorados Épica y uno de sus temas del último disco, que por cierto el mes que viene vuelven a España, a Madrid, a dar ese concierto que no pudieron dar en su día por la enfermedad de Simón. Pues nada, con esta canción llamada Burn to a Cinder de Épica os decimos adiós, pasarlo muy bien y nada, a ver si mejora el tiempo que hace estos días por la ciudad. Un abrazo. We'll be right back. to fight.